Elche, Radio Marca, Elche en Punta. La información deportiva con credibilidad. Dirige Paco Gómez. Programa patrocinado por Grupo Serrano Automoción. Hola, ¿qué tal? Saludos. Muy buenas tardes. Aquí estamos un día más en este jueves frío, jueves 5 de febrero de 2015, para contaros toda la actualidad del Elche Club de Fútbol. Hoy con un protagonista importante, 40 minutos de rueda de prensa del director deportivo Víctor Horta, que la verdad no es habitual escucharle, lo hace muy pocas veces. Recordemos que la última rueda de prensa creo que fue allá por el mes de noviembre. La única entrevista personal que yo recuerde la dio a esta casa, a Tele-Elche, tras el primer partido de Liga, y hoy había mucho interés, una vez cerrado el mercado de fichajes, en escucharle. Lógicamente también hay otras noticias, como que el comité de competición le quitó la segunda cartulina amarilla a Damián, por fin una buena noticia, con lo que, bueno, pues desacredita al comité de competición la actuación de Gil Manzano, que cometió muchos errores, entre ellos dejar al Elche con un hombre menos. O también el Elche de que la directiva franjiverde maneja, además del famoso préstamo fantasma que sigue sin llegar y del concurso de acreedores, una tercera posibilidad para reflotar el club, que es venderlo. Un grupo inversor indio, KSPL, es un holding que pertenece a una poderosa familia india y que promociona el fútbol en su país a través de la recién creada Indian Super League, y que tiene conexiones con clubes de Inglaterra y Suecia. Parece lo mismo, pero no, son países distintos. Bueno, después de una primera toma de contacto que no fue muy positiva, parece que este grupo inversor puede estar interesado en formar parte del Elche, e incluso se habla de la posibilidad de comprar el 70% del club mediante la adquisición de las acciones pertenecientes a la fundación y a través del paquete accionarial del actual Consejo de Administración. Esta es una de las posibilidades que, sin embargo, el club no ha confirmado, no ha oficializado. En las conversaciones mantenidas con el club, los representantes de este fondo indio solicitaron una tasación del estadio Martínez Valero, sus aledaños, ha sido valorado en 53 millones de euros. También, lógicamente, les preguntaron por la situación del club. Y bueno, pues es una opción que está ahí. Se habló también hace unas semanas de un fondo inglés. Bueno, es un club con deudas, pero que sigue siendo apetecible estando en primera división. Por eso siempre hemos mantenido que el verdadero corazón del club está en la plantilla, en mantener la primera división. Pero como digo, hoy el protagonismo, y esto sí es un dato en este caso tangible, ha sido el director deportivo, Víctor Horta, que ha defendido su trabajo y su parcela. Se ha mostrado firme y seguro de cumplir su contrato, le quedan todavía 2 años y medio, confía todavía en las soluciones que pueda aportar el Consejo, ha reconocido que están en desventaja con los rivales directos, que se han reforzado francamente bien, pero que confía ciegamente en la plantilla para conseguir la permanencia. Ha hecho una defensa ultranza de la plantilla y del cuerpo técnico, ha hablado de todo y de todos, Mudingalli, los que pudieron venir, los que se han quedado, de Jonatas, en fin. Incluso a veces con su ironía habitual, un Víctor Horta que ha estado muy arropado en la sala de prensa. Los componentes de la Secretaría Técnica, con Emilio Vega a la cabeza, empleados, director de operaciones, director de marketing, hasta el capitán de la primera plantilla, Edu Albacar, y eso que hoy era jornada de descanso. Mucho que escuchar, así que yo voy a hablar bien poquito, y es el director deportivo el que va a sonar mayoritariamente en esta sintonía en los próximos minutos. Un Víctor Horta que reconocía que están en franca desventaja con los rivales directos al no haberse podido reforzar. Horta. Ninguna duda, estamos en inferioridad de condiciones respecto al resto de rivales, excepto al Getafe, porque ellos se han podido reforzar, y algunos además con extraordinarios jugadores, como puedo poner el caso de Granada, como puedo poner el caso de Córdoba y de Deportivo de La Coruña, pero sigo confiando en mis jugadores. porque han sido capaces de levantarse, han sido capaces, los que llevan más tiempo aquí, en vivir dos situaciones de éxito, porque hace dos años, en el ascenso, ojito las plantillas que había, ¿eh? Y quedaron por delante del Villarreal. Se supone que fueron capaces de mejorar su rendimiento respecto a nombre. El año pasado, ojito las plantillas que había. Por ejemplo, hubo un descenso, como el Real Betis, que hombre por hombre, estaba claro que se podría decir que podría ser mejor plantilla que el Elche. Fueron superiores al Real Betis. En este vestuario no hay nombres, hay hombres. Y esos hombres hacen que su incremento de rendimiento, obviamente, basado en el trabajo del cuerpo técnico, nos va a hacer conseguir el objetivo, porque aunque va a ser difícil, ellos van a ser capaces de darlo todo para conseguirnos la salvación. Bueno, se puede decir que Víctor Horta ha estado políticamente correcto, sobre todo en el tema de su confianza con el Consejo de Administración. Ha dicho que no se ha arrepentido de venir porque está viviendo malos momentos que le han hecho, sin duda, aprender mucho más que cuando los ha vivido buenos. En cuanto a temas, muchos. La dirección deportiva, según él, ha empleado un tercio del presupuesto que el año pasado. 10 millones menos para hacer la plantilla. Hombre, a mí los números no me cuadran. Porque dice que han gastado 10 millones cuando en principio pensaban gastar 14. Eso sí, pero la plantilla del año pasado no costó 20 millones. Él ha dicho que el año anterior, que este año han gastado 10 millones menos para hacer la plantilla que el año pasado. El año pasado la plantilla no costó 20, según los números que dio el club. Claro, lo que pasa es que ahora te lo tienes que creer, ¿o no? Según los números del club fueron 12 millones y medio con el filial incluido. Si la cosa es verdad lo que dice Horta, está contradiciendo por completo a lo que dijo el club la temporada pasada. Horta está diciendo que la plantilla del año pasado costó 20 millones y no 12 y medio. Bueno, pues ha dicho Horta que se han gastado un tercio menos que el año pasado. Lo que pasa es que un tercio menos no es la mitad. O sea que yo creo que el mismo se está contradiciendo. Pero bueno, lo mejor es que lo explique él enseguida, como otras cuestiones. Ha hablado absolutamente de todo, del mercado de fichajes en invierno. Dice que había acuerdo con 5 jugadores por menos de 1 millón de euros y 4 de ellos han fichado por rivales. Que ha recibido 2 ofertas por 2 jugadores, pero habiendo vendido no se habría podido fichar. Incluso habiendo pagado la cláusula de Jonatas cualquier club, 20 millones de euros, de los que 10 hubieran sido para el Elche, tampoco se hubiera podido fichar. Atención a este dato. En fin, que el club tiene un potencial tremendo, que él tiene contrato para 3 años, 2 y medio, porque ya cumplió medio, y que lo piensa cumplir. Muchas cosas ha dicho interesantes que vamos a escuchar enseguida ya a vuelta de pausa. Pues ya lo ven, todo exterior, magníficas vistas sobre el mar y la montaña, bien comunicado con la ciudad y el campo, hectáreas y hectáreas de terreno, climatizador de 2 zonas, sistema de aparcamiento asistido, ordenador de a bordo, Bluetooth, volante multifunción, llantas de aleación de 17. Ahora tienes un Volkswagen Tiguan con el equipamiento de serie más completo por 21.200 euros, plantilla incluido, Volkswagen Tiguan. Ahora te toca a ti. Te esperamos en Serramóvil, concesionario oficial Volkswagen en Elche, Crevillente y Santa Pola. Grupo Serrano Automoción. El invierno sigue en Xtep, con las rebajas que te mereces. Diviértete comprando Xtep. Xtep, moda sport. ¿Quieres acertar en el Día de los Enamorados? Restaurante Espacio ha preparado una cena íntima y elegante para que estéis muy relajados. Con un menú muy completo y la calidad de una gran cocina por solo 37 euros. Cena más una copa en la zona Chill Out. El sábado 14 de febrero, cena de San Valentín en Restaurante Espacio. Carretera Crevillente en Complejo Deportivo Espacio. Reservas al teléfono 654-338897. Restaurante Espacio. Acertarás seguro. Comercial Persianera. Puertas, tableros, parquet, cocinas y bricolaje. En Teleelch Radio Marca, Elche en Punta. El análisis a fondo del Elche Club de Fútbol. Con Paco Gómez. Bueno, pues aquí seguimos. Mucho que escuchar de Víctor Horta. Vamos a empezar por el principio, como se empiezan los cimientos de una casa. Aunque a veces, pues, para dejar todo bien limpio, hay que empezar a barrer las escaleras por arriba. Y cada uno que lo coja por donde quiera. El director deportivo del Elche comenzaba su alocución con estos mensajes en los que explicaba todo lo que ha sucedido desde que el 22 de agosto se entera de que no puede seguir fichando futbolistas. ¿Qué tal? Muy buenos días. Antes de empezar con las preguntas, me gustaría hacer una introducción para dejar cosas claras que han pasado, porque es bueno para hablar de futuro. Lo mejor es siempre revisar el pasado y quiero hacer una breve cronología de situaciones que creo que no han quedado del todo claras durante estos meses, ¿no? Como primera directriz, expresar que la dirección deportiva en la temporada 14-15 ha empleado más o menos en torno a un tercio de lo gastado en la temporada anterior, unos 10 millones menos a grandes rasgos, ¿no? En lo que emplea todos los conceptos para construir una plantilla, salarios a los jugadores, pagos a sus respectivos clubes, comisiones a los agentes. Nosotros en total para la construcción del equipo hemos gastado alrededor de 10 millones de euros, cuando un límite presupuestario que manejamos en un primer momento era en torno a 14 millones de euros, que se vio reducido ese límite presupuestario por el exceso de gasto en la temporada anterior, cosa que ha sido explicada por muchos miembros de este club. Porque obviamente nuestro proyecto nació con unas características que se vio truncado a las primeras de cambio, como se ha demostrado, por ejemplo, esta temporada, con retrasos en los salarios, cosa que, por ejemplo, en la temporada anterior no ha habido. Mi forma de entender un proyecto en una dirección deportiva en un club es a medio plazo. Por eso he intentado que todos los jugadores, si su rendimiento era superlativo en nuestro club, sacarles, aparte del rédito deportivo que supone ese rendimiento, un beneficio económico. Por eso, excepto Pasalic, todos los futbolistas de esta temporada pueden ser propiedad del Elche, lo que hace que su amortización sea más barata y más beneficiosa a medio plazo para el club. Todos los jugadores que el año pasado dieron un gran rendimiento, excepto Carlos Sánchez, ha sido imposible retenerlos de una manera obligatoria contractualmente. Y claro, cuando sales al mercado a competir con otros equipos, estás en inferioridad de condiciones a nivel económico, por lo que su amortización y coste solo se puede valorar anualmente, es un coste anual. Y eso ha sido una rémora muy importante, que ha influido en el control económico de este año, porque se ha llevado todo el gasto amortizativo del año anterior. Otro tema muy debatido, incluso esta misma semana. El día que yo me entero de la situación económica, ante la LFP y toda la situación de la ficha, yo me entero el viernes 22 de agosto a las 13:15 horas, cuando voy a abandonar mi despacho para ir a Barcelona, que quería llegar un día antes para tratar un tema deportivo, y Antonio Rocamora me dice que pase al despacho y me explica toda la situación que está sucediendo con la Liga. 22 de agosto a las 13:15 horas. Lo sé perfectamente porque tenía un tren a las 14 al que iba a Barcelona, y al cual obviamente pierdo, y por eso tengo grabada a qué hora es. Obviamente, si yo el 1 de julio, 15 de julio y hasta 1 de agosto hubiera sabido que hubiéramos tenido ese problema, habría decisiones que hubieran cambiado radicalmente. Otro tema muy recurrente, el mediocentro defensivo. El agente de Carlos Sánchez, el día 9 de agosto, nos comunica que no tiene ninguna oferta, que el jugador no se quiere ir a Rusia por las condiciones que presentaba un equipo ruso y que él cree que no va a haber ninguna oferta y el jugador no va a salir. Desde el club se me pide que intervenga porque necesitamos que aprovechar el buen rendimiento de Carlos Sánchez tanto con el Elche como a nivel mundialista y el alto coste que puede producir el jugador en el impacto económico de la plantilla, una oferta para sacar al futbolista. Paro aquí un momento. Lo digo por si había alguna duda de que Carlos Sánchez, él había buscado el salir del Elche o en este caso habían llegado ofertas por él. No, lo ha dejado bien claro Víctor Horta. Es el club, en este caso el Consejo de Administración, el que quiere aprovechar el buen escaparate que ha hecho en el Mundial para sacarle un rédito económico. Que ojo, esto no es ningún pecado, esto es legal, es una empresa, puede sacarle dinero porque te ha costado 1,5 y le vas a sacar 6, Perfecto. ¿Pero a costa de qué? A costa de debilitar enormemente la plantilla, cuando ya Rubén Pérez sabías que no iba a volver. Si haces esto, urgentemente te tienes que ir a buscar ya, con urgencia, un centrocampista de corte defensivo. Insisto, lo digo para dejarlo claro, pero vamos, él lo ha dejado claro. Seguimos escuchándome. Empiezo a mover la situación con varios responsables e intermediarios de jugadores y uno de ellos, conocido mío, consigue la oferta del Aston Villa. Que se llega a concretar, y me acuerdo perfectamente, 15 de agosto festivo, cuando Antonio Rocamora firma los contratos, y como todos sabéis, vivo aquí cerca, me acerco para hablar un poco de una traducción en el inglés, y firma los contratos. Yo el día 16 de agosto, viendo cómo se producía la venta de Carlos, que iba a avanzar, llego a un acuerdo con José Alberto Cañas, que aún tiene contrato con el Swansea, y me pide negociar su agente la rescisión con el Swansea, para poder incorporarlo al Elche Club de Fútbol. Y el día 22, cuando él está a punto de conseguir esa rescisión, se redacta un precontrato a expensas de que firme su rescisión con el Swansea, el cual, obviamente, como todos sabéis, no pudo ser ejecutado por todas las circunstancias que se produjo a final de temporada. Por tanto, queda claro, Víctor Horta hace su trabajo, él no es que quiere que salga la roca, pero se lo piden para sacar pasta, dice, bueno, pues aquí tengo otro. Para sustituirle, Cañas, que por cierto es titularísimo en el Español. Y ya sabemos todo lo que pasa con Cañas, que al final se cansa de esperar y el último día se tiene que ir con el Español. Bueno, por si la historia no la sabíais o no había quedado clara. Sigue hablando precisamente de esos últimos 15 días de agosto. Se ha utilizado en contra de la planificación deportiva y la dirección deportiva. Era por qué esperar los 15 últimos días del mes de agosto para incorporar jugadores. El año pasado a este mismo club se incorporan en esos últimos 15 días Carlos Sánchez, Javi Márquez y Richmond Boachi. Una cosa completamente lógica. ¿Por qué? Porque los equipos del nivel del Elche utilizan esos 15 días para incorporar futbolistas de calidad a un coste más bajo. Porque todos sabemos que los clubes grandes apuran hasta el final para conseguir las mejores ofertas. Yo, si no exagero, tengo acuerdo con tres jugadores. Uno de ellos está claro quién es. Y el coste total de esos tres jugadores es menos de 1 millón de euros. Lo que hubiera hecho que la plantilla fuera de 22 jugadores. Dos jugadores por puesto. Una cosa lógica en una plantilla profesional. Dos jugadores por puesto. Y una cosa lógica para poner a disposición del cuerpo técnico. Otra situación que quiero aclarar, que también creo que se ha tergiversado mucho, es respecto a la rescisión y despido de dos jugadores concretamente. Que se ha dicho que ha sido un elevado coste para el club. Situación que es completamente falsa. ¿Por qué? Porque no solo ha sido una decisión deportiva, sino también una decisión económica, ya que esa medida ha ahorrado al club en el control económico 1 millón de euros, lo que ha hecho que pudieran incorporarse 4 jugadores más. Si no, hubiéramos sido 16. Se refiere a Sapunaru. Es decir, en ningún momento ha sido una repercusión económica el rescisión y despido de estos jugadores. De hecho, concretamente, el despido de ese jugador por una situación judicial va a repercutir para la temporada 15-16. No esta. El mercado, el Consejo me pide trabajar en jugadores parados. Cuando acaba el mercado y el Elche ya no ha podido reforzarse por el veto de la Liga. Para que tras la salida de Carlos Sánchez no hay un jugador específico en esa posición. Intento llegar a un acuerdo con el mundialista camerunés Landry Nguemo, con el cual estoy reunido 3 días y por una cláusula final no llego a ese acuerdo. Y llego a un acuerdo con Gaby Mudingalli, un jugador bastante contrastado, que sí que es verdad, venía de un proceso de inactividad, pero creo que nos podía aportar un montón de circunstancias. El salario de Gaby Mudingalli hubiera sido, si se hubiera ejecutado, el jugador peor pagado en los últimos 2 años en el Elche. Por cierto, aclarar 2 cosas con Gaby Mudingalli. El motivo que el jugador haya tenido tanta paciencia y haya aguantado tanto, él, y lo podéis preguntar algún día, solo tiene un nombre, Fran Escribá, que según él ha sido el mejor entrenador que ha tenido, y eso que ha tenido buenos entrenadores, Delio Rossi, Alberto Malesani, Sinisa Mihajlovic. Su integración con el vestuario, con los compañeros, su adaptación a la ciudad, ha sido lo que ha hecho aguantar al chico hasta un límite lógico, que es cuando un entrenador como Pioli le llama el martes y le dice que si todo va bien, El domingo es titular con el Chesena. Por lo tanto, es una cosa que yo no le podía prometer, que el lunes fuera titular contra el Rayo Vallecano. Y otra situación que me parece muy importante. Muchas veces, y con toda la razón del mundo como periodistas, pedís transparencia y verdad a nosotros. Pero también me gustaría que la fecha fuera de doble sentido. El coste total de Gaby Mudingalli estos 3 meses es de 5.000 euros. 3 meses de alquiler de su casa y algún billete de avión. ¿Con esto qué quiero decir? Porque no soy tonto. Yo no firmo un precontrato con un jugador si no tiene una cláusula suspensiva de inscripción en la Liga de Fútbol Profesional. Por lo tanto, es completamente falso que se le hayan pagado 80.000 euros. Y ya van dos. Respecto al mercado de invierno, como es mi obligación, realizo un trabajo con mi secretaría técnica basada en dos conceptos importantes. Calidad para mejorar la plantilla, que es una calidad, es un concepto importante, y posible capacidad para incorporar un jugador en el mercado de invierno. ¿Por qué? Porque como todos sabemos, es un mercado que tiene más limitaciones, porque no hay tantos jugadores en el mercado. Tras un visionado de 100 jugadores, en los puestos específicos hacemos un filtro de 10. Y de esos 10, con 5 llega un acuerdo económico por un valor total menor a 1 millón de euros. Curiosamente, 4 de ellos han firmado en equipos rivales. ¿Qué sucede? Tenemos una resolución de la Liga de Fútbol Profesional que nos impide fichar como primer impedimento. Por lo tanto, como dirección deportiva, no he podido gestionar decisiones que fueron claves. Por ejemplo, hemos recibido 2 ofertas por 2 jugadores de la plantilla del Elche. Si yo, asegurando la venta de esos jugadores y el ingreso económico, hubiera liberado límite presupuestario para poder firmar otros 4, hubiera sido una decisión que quizás hubiéramos tomado en conjunto con el entrenador. Pero no la tomamos porque, habiendo vendido a ese jugador, la Liga de Fútbol Profesional, por la resolución, no nos hubiera impedido fichar de cualquiera de las maneras. Por lo tanto, como director deportivo, no puedo tomar decisiones que beneficien la mejora de la plantilla, como es impedir la venta de un jugador, o sea, he impedido la venta de un jugador porque obviamente no podía sustituirlo con nadie, ni siquiera una grandísima venta que nos hubiera servido para sustituirlo con 5 jugadores. Como si hubieran pagado la cláusula de rescisión de Jonatas, no hubiéramos podido firmar ningún jugador. Ojo que está hablando de la cláusula de rescisión de Jonatas, que es de 20 millones de euros, 10 le corresponderían al Elche y 10 a su equipo El Maga, brasileño. Recordamos que el Elche tiene hasta el 30 de junio, pagando 1,5 millones, se haría con los servicios de Jonatas, ya no sería cedido. Está cedido en el Elche hasta 2016, o sea, tiene otra temporada más. Si alguien lo quiere y el Elche no negocia, tendría que pagar los 20 millones de euros, la mitad para el Elche, y de esa mitad de 10, en teoría, el 50% para eventos Pechina. Sigue hablando Víctor Horta sobre, bueno, su alocución primera, en la que intenta repasarlo un poco todo. Profesiones. La primera de todas, pedir perdón a mi secretaría técnica por incumplir muchas personas que he incorporado al proyecto, por las limitaciones que estamos teniendo para ver fútbol en directo, y aún así siempre estar al pie del cañón y tener la virtud del trabajo constante y un trabajo de calidad, que nos ha hecho que en estos meses hayamos visto y registrado más de 1,000 partidos y haber analizado individualmente en torno a 600 jugadores. Un mensaje. Pese a quien le pese, seguimos vivos y disputando la salvación de la categoría, lo cual estoy seguro, lo vamos a lograr. Pero lo vamos a lograr porque, primero, por tener una plantilla de jugadores que tiene el orgullo de demostrarme su comportamiento profesional diariamente, levantándose a todas las dificultades, a los escarnios arbitrales. Repito un mensaje, no es cuestión de calidad, que la hay y mucha, es de cantidad. Pero con todo eso, existe un vestuario con el lema del esfuerzo por bandera. Estadísticamente os puedo demostrar que en las 21 jornadas, en 20 de ellas hemos corrido más que el rival, y en la otra corrimos lo mismo. Prácticamente igual. Curiosamente fue en Bilbao, por decir una curiosidad. Y que pase todas las dificultades e inestabilidad, su mensaje es no parar de luchar, no parar de rendirse, estando más juntos y unidos que nunca. Porque es un vestuario sano y con un objetivo común. Un orgullo para cualquier director deportivo. Y obviamente, todos estos valores y creencias que han calado de una manera radical en la plantilla han sido fomentados y trabajados por el cuerpo técnico, en el que englobo a todos: delegado, utilleros, médicos, fisios, analistas, entrenador de porteros, preparador físico, segundo entrenador, pero obviamente liderados por Fran de Escribá. Un lujo para el Elche, que transmite honestidad en todo el concepto de la palabra, empezando por el aplazamiento del 40% de su salario para la temporada que viene para la inscripción de jugadores. El futbolista profesional hizo un esfuerzo extraordinario cuando aplazó, sin ninguna duda, para apoyar el club, el 12%. Y el entrenador lo hizo con un 40%. Lo digo porque todos están remando. Quería dejar claro también que eso sucedió. Y ahora tiro de Wikipedia. Honestidad es aquella cualidad humana porque la persona se determina a elegir actuar siempre con base a la verdad y en la auténtica justicia. Ser honesto es ser real, es ser genuino, auténtico y objetivo. La honestidad expresa respeto por uno mismo y por lo demás, con la que esta actitud siembra confianza en uno, pero sobre todo en que está en contacto con ellos. Y para mí esa es la clave, como director deportivo y creo como el grupo de trabajo y profesionales que tiene. Por lo tanto, ser honesto es ser Fran Escribá. Y para finalizar, un mensaje a la afición, a la que no podemos pedir más, con sus 25.000 abonados, con esa gente que nos acompañó a Granada, ese movimiento de peñistas que estoy viviendo muy de cerca, ese movimiento de peñistas. Por favor, apoyemos el equipo, hagamos un campo ruidoso, un campo que sea incómodo para el rival, que sea incómodo para el árbitro, un campo con alma, centrado en lo deportivo, que sin duda es lo más importante, que las personas vamos y nos iremos, pero el club permanece siempre, que es más importante que las personas. Por lo tanto, por favor, rompámonos la garganta a animar el lunes. Hacer un campo difícil para todos, que es importante, y que los jugadores sientan vuestro apoyo, que ellos, os lo juro, lo responderán con su esfuerzo. Pues esta era la parte inicial de su alocución, digamos el mensaje que él llevaba escrito para contar a todos los aficionados y seguidores del Elche Club de Fútbol. Vamos a hacer una pausa, porque además lo que dice es todo muy interesante, y vamos ya con las preguntas que les hacíamos los periodistas a Víctor Horta. El invierno sigue en Xtep, con las rebajas que te mereces. Diviértete comprando Xtep. Xtep, moda sport. Comercial Persianera. Puertas, tableros, parquet, cocinas y bricolaje. Espacio Escuela de Pádel. Clases particulares, clases para grupos, escuela infantil y desde los 3 años, mini pádel. Diviértete y cuídate en Espacio Sport Center, Avenida Crevillente 12, Elche. Lunes 9 de febrero, a las 9 menos cuarto de la noche, Elche Club de Fútbol, Rayo Vallecano. Por nuestro escudo, por nuestra franja, nuestro equipo necesita el apoyo de la afición más que nunca para lograr una nueva victoria que nos acerque al objetivo. ¡Vamos equipo! ¡Vamos afición! Ya puedes retirar tus entradas en la tienda oficial y no olvides sumar puntos con la promoción Franquipiel. Más información en la web oficial www.elcheclubdefutbol.es. Para cualquier reforma, en carpintería de aluminio y PVC, confía en profesionales. Elique Marina. Elique Marina, fabricación de ventanas de aluminio y PVC, cerramientos de terrazas, techos móviles, mamparas de baño, toldos. Elique Marina, empresa acogida al plan Renove de Ventanas, subvencionado por la Generalitat Valenciana. Cambia ahora tus ventanas y ahorra hasta 75 euros por metro cuadrado. En Elche, Elique Marina, en Altavix, calle Orihuela 9, frente Telepizza. Elche en punta. Con Paco Gómez. Seguimos escuchando en directo la rueda de prensa larga, larguísima, de 40 minutos del director deportivo Víctor Horta. Era el momento de las preguntas. Empezábamos preguntándole si, con lo que luchó el presidente para ficharle y para ponerle encima de la mesa un proyecto bonito, ilusionante, estaba defraudado con el presidente y con el consejo. Víctor Horta. El plan de ruta que me plantearon desde los primeros contactos en ningún momento ha sido el que esperábamos. También creo que tampoco ha sido para ellos el que ellos esperaban. Por lo tanto, no me gusta iniciar una carrera de quién está más frustrado o quién está más preocupado o quién lo está pasando peor. Porque yo creo que todos lo estamos pasando mal. ¿Defraudado con el consejo? Reitero, está claro que el plan de ruta que se inició a principio de temporada no es el mismo que el que hemos llegado. Por lo tanto, también supongo que para ellos ha sido una sorpresa llegar a esta situación. ¿Qué porcentaje de la plantilla está incompleta, tanto en el verano como ahora en el invierno? 2 jugadores por puesto, que hubiéramos sido 22. Una cosa para mí lógica en el fútbol profesional. De hecho, las convocatorias en los mundiales y demás son de 23, por algo será, ¿no? Entre comillas, 2 jugadores por puesto hubiera sido para mí una situación ideal, sobre todo para que cualquier tipo de inconveniente relacionado con lesiones, tarjetas, sanciones, hubiera un sustituto natural. Cuando el 22 de agosto le comunican el veto de la Liga de Fútbol Profesional, ¿qué es lo que piensa? Pues, sobre todo la primera, intentar buscar una solución. Si hubiera una búsqueda de soluciones. De hecho, yo hasta el 31 de agosto intento, cuando hay el no de Cañas, traer un sustituto de Cañas a un precio casi irrisorio, pensando que la Liga y el Consejo iban a conseguir soluciones. Principalmente mi obsesión ese día fue, bueno, vamos a buscar soluciones. Es decir, si a lo mejor valen 2, que valga 1 o 0,5, pero vamos a intentar buscar esas soluciones. Fue lo primero que sentí, la verdad. Y ahí se queda. ¿Cuál es su relación actual con el presidente José Sepulcre y el secretario general Antonio Rocamora? Bueno, yo reporto al director general, porque es mi orden, y al presidente cuando él me lo pide, y igual que reporto al entrenador, son las 3 personas a las que reporto, porque nuestra comunicación tiene que ser fluida, porque al fin y al cabo es siempre por el bien del club. ¿Su relación con ellos, cómo es? Nunca se compara. Los sentimientos no se pueden medir. Se mide el tiempo, se pesa. Yo no peso kilos de besos ni kilos de amor, eso no se mide. Yo con ellos diario, yo tengo un contacto diario porque obviamente, al fin y al cabo, ellos les hago muchas preguntas y veo que por lo menos están trabajando en búsqueda de soluciones. ¿Ha pensado en dimitir? Cobarde, cuando paso la C no lo encuentro nunca. Tengo 3 años de contrato. Y este club tiene un potencial tremendo, basado en su masa social, en un club con una deuda, es verdad que a corto plazo, pero no una deuda demasiado excesiva, y sobre todo con un proyecto profesional en torno al club bastante interesante. Esta temporada hemos vuelto a ganar 4 recursos vamos ganando en el Comité de Disciplina Deportiva, lo que demuestra que el área profesional del club, en todos los sentidos, en todos los aspectos, es un club que está creciendo. Y dada mi sintonía con el entrenador, y creo que la confianza que tengo del Consejo de Administración, como no me siento cuestionado, en ningún momento he pensado en abandonar, porque creo que además es ser de cobarde salir cuando la cosa está mal. Tengo 3 años de contrato que pienso cumplir. Sobre que la afición pida partido sí, partido también, la dimisión del Consejo y sobre todo de Sepulcre, ¿qué piensa? En el estadio no me gusta. Porque lo único que hacemos es beneficiar al rival, que se aprovecha de un momento de inestabilidad para hacerlo. Es una cosa que reconozco no me gusta. Fuera del estadio abro a todas las plataformas que quieran aportar ideas, que creo que en cualquier club de fútbol, como en un gobierno o como en una empresa, que haya una situación opositora, genera debate a los clubes y dentro de un debate sano que se vive internamente, yo creo que este club está abierto a cualquier tipo de oposición. Aparte, quien se quiera hacer con el club, que me parece muy lícito, puede tomar la decisión que ha tomado Peter Lim, cometiendo un crédito, haciendo propio un crédito del Valencia y consiguiendo la mayoría accionarial. El Elche tiene un 56% con el IVF. Si cualquier persona tiene tantas ideas y tantas situaciones económicas para hacerse cargo con el club, que acometa ese crédito y se hará con la mayoría accionarial y podrá dar las soluciones desde dentro. ¿Confía en las soluciones del Consejo de Administración? Yo por lo menos veo actividad de trabajo respecto a la búsqueda de soluciones. El día que no las vea, perderé la confianza total. Iba a decir absoluta, la tradición un poco ahí es subconsciente. Antes ha dicho que había escarnio arbitral, dejando claro que para él no ha utilizado la palabra persecución, pero que algo hay. Bueno, pues, ¿está siendo el Elche perseguido por la Liga o por los árbitros? No creo en las conspiraciones, pero tengo mensajes de profesionales el sábado, de profesionales de primera división, incluido un árbitro de primera división, donde me dicen que estamos teniendo muy mala suerte con los árbitros. No creo en una conspiración, o sea, no creo que nadie se levante, Gil Manzano se levante por la mañana y diga, voy a hundir al Elche. No creo en eso, porque no lo he creído nunca ni lo creeré, pero estamos teniendo mala suerte. Hay dos, hay un periódico deportivo, que es el diario AS, que hace, esto lo hacía José María García en su tiempo, lo de la otra liga, que nos da 3 puntos más. O sea, que no lo dice Víctor Horta, lo dice un tío objetivo de Madrid, no sé, creo que es Urizar Aspitarte, que nos da 3 puntos más. O sea, es decir, creo que somos de los equipos que más mala suerte estamos teniendo con los arbitrajes. ¿Se ha arrepentido en algún momento de fichar por el Elche? No. Porque, gracias a Dios, soy un tío de categoría optimista. Soy poco nihilista. Entonces, siempre veo la vida en las cosas buenas que me aporta todo. Uno, estoy manejando circunstancias que no he manejado en ningún momento de mi carrera deportiva. También malas, por lo que tal me sirve de un aprendizaje. Dos, estoy trabajando con un grupo de trabajo que me hacía mucha ilusión trabajar, especialmente con Emilio Vega, lo que me llena cada día. Como persona y como profesional. Por lo tanto, tercer aprendizaje. Estoy conociendo un cuerpo técnico que queda un poquito de novia bonita, pero que es con el que mejor he trabajado en mi vida y más cómodo me he sentido. Que me hace partícipe de todas sus decisiones, que crecemos y que descubro una metodología de trabajo de la cual, a nivel futbolístico, también estoy aprendiendo. Estoy viviendo en una ciudad que me parece impresionante como calidad de vida, como todo, o sea, una ciudad que lo tiene todo, y así como mi entorno, están súper contentos cuando vienen a verme y demás. Ahí también he ganado un poquito de grados centígrados, eso es un hecho incuestionable, y para poner un poco de humor. Y también estoy conociendo un grupo de profesionales futbolistas de los cuales aprendo todos los días y que la verdad también me están sirviendo para aprender. Me quedo con todo lo bueno. Al final, la balanza es todo lo bueno. No se siente, o se siente, la pregunta es, ¿se siente cuestionado por alguien, sobre todo en el Consejo? No me siento cuestionado ni por nadie. Porque cuando has hecho el trabajo de una manera honrada, profesional, no tienes que tener miedo a que prescindan de ti. No tengo miedo a que me sustituyan, porque he hecho mi trabajo de una manera honrada y profesional. Sí, no tengo ningún miedo. No me siento cuestionado por nadie dentro de este club. ¿Siente el apoyo del Consejo de Administración? Me reporto directamente, que son entrenador, director general y presidente, el apoyo absoluto. No tengo relación con los otros, prácticamente. Pero vamos, que es lógico, ¿eh? No, yo tampoco hablaba con directivos consejeros del Sevilla en mi vida. He hablado con, no sé, con José María del Nido Junior, pero por una relación de amistad. Pero nunca he hablado con un consejero del Sevilla que no fuera el presidente o Monchi. O casi nunca, vamos. Salvo en actos públicos. ¿Opinión que tiene sobre el presidente José Sepulcre tras todos estos meses? Lo puedo preguntar a ti, pero bueno, porque la pregunta también te la puedo hacer yo a ti. Yo digo que el presidente está buscando soluciones. Estoy seguro que las presentará en breve y creo que ojalá nos lleve a buen punto. ¿Qué nota de 0 a 10 se daría por los 8 fichajes que pudo hacer en el mercado de verano? 6, aprobado. Un 6. Bueno, pues ahí están las algunas de las... Nos ha quedado todavía, bueno, pues alguna frase, pero bueno, esta tarde seguramente en el remate con Eloy Licerán pues podremos ponerla para que la escuchéis. Pero vamos, lo más granado, lo más importante prácticamente lo hemos escuchado. Bueno, pues hasta aquí lo que ha dado de sí la rueda de prensa del director deportivo Víctor Horta. Como siempre, ya sabes que en estos momentos lo mejor es invitarte a una buena comida. Ya sabes que en la alacena tienen un menú diario siempre con arroces exquisitos que no te debes de perder. Así que nos vemos ahora mismito en la alacena. Un saludo y muy buenas tardes. ¿Eh? Elche en Punta. Programa patrocinado por Grupo Serrano Automoción.